Ahí está. Bueno, ¿qué les puedo decir de la materia? Y la materia, vamos a tratar de que innovar en esta materia. ¿Por qué? Porque a lo largo de ya hace que soy docente en USAM, como 15 años ya, sobre todo en la carrera de comunicación audiovisual, pero bueno, soy docente en otras universidades también. Siempre los alumnos me han comentado que tiene mucha teoría, tiene muchísima teoría, y cuando vienen a cursar, por ejemplo, la materia Humanidades Digitales conmigo, se encuentran con la posibilidad de toda esa teoría trasladarla a un software o potenciarla y trabajar con otro tipo de objetivos. Entonces la idea acá es salirnos un poco de las metodologías cuantitativas, las variables y todo eso, y hacer una materia que a ustedes les pueda servir como mercado de trabajo para el día de mañana. Porque vieron que hoy hay muchísima demanda de trabajo en el campo del análisis de datos. Siempre piden analista de datos, con conocimiento de una cosa y de la otra. Entonces, pensando un poco en lo que ustedes seguramente tengan que enfrentarse en el mercado laboral, no les digo que con esto van a conseguir trabajo, pero van a saber de si hay una oferta de trabajo, de qué están hablando, ¿no? Y entonces ustedes poder apuntar a algo, ¿no? De alguna de esas necesidades que tiene ese puesto, ¿no? Entonces por eso pensé que por un lado vamos a hacer este esfuerzo, ¿no? La materia tampoco tiene examen final, así que se aprueba con un proyecto, así que desde el vamos. Todas son buenas noticias por ahora. Como es un trabajo, sí, en el campo de la metodología, como yo voy a estar ausente hasta el día 22, no todo el tiempo, pero sí, les voy a dejar una tarea que tiene que ver con el uso de un software para armar una bibliografía, ¿no? Vieron que cuando escriben un proyecto, o no sé si han escrito proyectos o han hecho trabajos, si tienen que citar bibliografía, necesitan siempre a veces se torna medio engorroso, ¿no? Entonces la idea mía era que ustedes tomar dos clases para que aprendan a usar un software que está siempre vinculado al procesador de texto y que puedan armar la bibliografía. Por ejemplo, si escriben un proyecto, si escriben un paper, si escriben una colaboración, siempre hoy en día les piden bibliografía. Entonces, hay un software que se usa muchísimo en el campo de la investigación que se llama Zotero. Zotero, ahora se los escribo en el chat. Así. Zotero, ¿no? ¿Lo escucharon hablar de él? Bueno, y lo que hace Zotero es arma la bibliografía, hace las citas, trabaja vinculado al procesador de texto. Por ejemplo, yo uso, me manejo siempre en el campo de Linux, el sistema operativo Linux, ¿lo conocen? Que es software libre, que tiene que ver un poco con la tendencia que yo voy a darle a este seminario, que en su mayoría vamos a trabajar con herramientas gratuitas, abiertas y libres, cosa que ustedes nunca tengan que pensar en que tienen que pagar o algo por el estilo. Entonces, Zotero funciona tanto en un procesador de texto como LibreOffice y todo el set que tiene LibreOffice, o el Microsoft, ¿no? O Microsoft y toda Microsoft Office. Así que después les voy a dar un pequeño video para que vean cómo citar la bibliografía, cómo vincularla con el software. Es muy sencillo, pero van a ver que cualquier documento que escriban, yo les voy a pedir un documento de una página, no más. Y ustedes van a citar ahí y van a armar la bibliografía. Entonces todo eso lo hace automáticamente. ¿Por qué les digo esto? Porque metodologías es un método de investigación esta metodología. Entonces es bueno que sepan citar y que sepan armar una bibliografía, ¿no? Porque tiene que ver con su trabajo de investigación, con su trabajo cuando egresen de la universidad o cuando están ahora trabajando y demás. Así que eso por un lado. Entonces le voy a abrir después una tarea ahí en el campus y van a poder hacerla y un foro si tienen dudas, me consultan y les digo. Pero van a ver que es muy sencillo, les voy a dar un ejemplo y demás. Eso por un lado, ¿no? Entonces, estuve anotando cosas acá. Ah, bueno. Después, como se llaman metodologías cuantitativas, les voy a enseñar algunos principios de una metodología que se llama ágil, una metodología Scrum. ¿Qué significa Scrum? Es una metodología para el desarrollo de software. Nosotros lo vamos a aplicar al campo de las humanidades. Y hoy en día en las empresas se utiliza mucho este método de trabajo, ¿no? O sea, la idea es que aprendan, vamos, yo les voy a ir enseñando, por supuesto, de qué trata esta metodología. Van a ver que en gran cantidad de empresas, en el estado, donde vayan a trabajar hoy, siempre van a interactuar con este tipo de metodologías. ¿Escucharon hablar de Scrum? Como el rugby, igual. Bueno, entonces les voy a enseñar eso. O sea, vamos a salir, en realidad son metodologías cuantitativas un poco más vinculadas a la empresa, ¿no? Y seguramente les pueda servir. Porque en realidad el trabajo final es un trabajo colaborativo, o sea que ustedes van a armar grupos. Esos grupos, cada uno va a tener una función dentro del grupo, todos van a saber todo lo que hacen, pero es como una empresa, ¿no? Entonces cada uno de ustedes va a saber lo que hace el otro, pero la idea es desarrollar un producto final. De eso trata la materia, desarrollar un producto final. Vamos a utilizar esta metodología y es una metodología para gestionar un proyecto, ¿no? Uno tira un proyecto, por ejemplo, un proyecto para armar un repositorio de datos o un proyecto, el que ustedes se imaginen, después eso lo vamos a ir viendo. Entonces cada uno va a tener una función dentro de ese proyecto. Algunos van a ser los administradores, otros van a ser el que interpreta lo que quiere una empresa que los quiere contratar a ustedes, entonces va a haber un nexo entre la empresa y el contratista. Entonces es el que o sea, cada uno de ustedes va a tener una función dentro de ese proyecto. Pero es interesante porque esto es una metodología, se llama metodologías ágiles y hay muchísimas hoy en día. Esta se utiliza mucho y les va a facilitar la escritura del proyecto, generalmente, estas metodologías utilizan un pizarrón. O sea, supongamos, ustedes tienen un pizarrón y hay un grupo de 6 personas en este proyecto. Dos hacen, escriben documentación, otros hacen lo que se llama qué instrumentos van a utilizar para el proyecto. Entonces, todo eso lo van escribiendo en un pizarrón. Antiguamente se escribía en un pizarrón, entonces había una reunión de equipo y cada uno sabía qué estaba haciendo, en qué etapa estaba el proyecto. Ahora, con el desarrollo del software y las aplicaciones que hay hoy en día, hay herramientas para administrar el proyecto. Y una de ellas se llama Trello, que es una metodología que es muy sencilla, pero cada uno va escribiendo en ese pizarrón las tareas que tiene. Entonces, todos saben lo que está haciendo el otro y demás. Esto también se usa mucho hoy en día, ¿no? La idea es que ahora vamos, la pregunta que ustedes me podrían hacer es, hasta ahora, ¿cómo vamos a manejar los datos? Porque como se llama metodologías cuantitativas, metodologías de datos, bueno, yo a lo largo de estos años he dado en una época en esta materia el lenguaje de programación Python, después di RStudio y ahora volvemos a Python. No sé, ¿conocen algo de programación o de lenguajes de programación, algo? Nada, bueno, no importa. Igual se las voy a hacer bien fácil. O sea, el año pasado las y los chicos trabajaron con RStudio, que era un software libre, gratuito, abierto y colaborativo para hacer gráficos. Este año vamos a utilizar Python, que es otro lenguaje de programación muy poderoso que se utiliza para ciencia de datos. O sea, y mucho más fácil porque me acuerdo que hace 2 o 3 años yo di Python y los hice trabajar con una interfaz que se llama Anaconda, como la serpiente, ¿no? Entonces todos les costó muchísimo. Entonces este año decidí que para que no les resulte, sobre todo porque tienen que instalar un lenguaje de programación en sus máquinas y no es una tarea fácil y les puede dar muchísimos errores. Entonces vamos a trabajar con un Python que está en la web, o sea, como una interfaz web. Entonces ahí no van a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque ya está todo instalado en la web. Entonces va a ser como una página web donde ustedes se van a dar de alta, está vinculada a Google y ahí vamos a utilizar Google Colab, que es una interfaz que tiene Google para aprender a programar y aprender a hacer estadísticas, aprender a trabajar con variables, aprender a visualizar datos. Entonces, en ese sentido vamos a trabajar con esta herramienta. ¿Y de qué trata el trabajo? El trabajo está vinculado a lo que se llama storytelling, o sea, contar una historia. O sea, ustedes van a contar una historia que van a graficar con con esta herramienta de Google y van a tratar de contar historias con los datos. O sea, cuando yo tengo los datos en una gráfica, ¿cómo contar esa historia? De eso va a tratar el trabajo final. O sea, ustedes vamos a ver diferentes materias primas para acceder a la información, no sé si conocen lo que es un dataset. ¿Conocen lo que es un dataset? Un conjunto de datos, que un Excel, un archivo Excel, que tiene dos columnas, como es cuantitativo, acá va a haber muchos números, entonces tiene números. Y ustedes tienen que graficar eso, ¿no? Contar esa historia, generalmente son dos variables, un eje de X y un eje de Y, y ahí trasladar los datos. Y después dibujarlos. Es lo que hoy en día se ve a diario en todos los medios, porque ustedes ven que prácticamente se muestra gráfica, ¿no? Se muestran cuadros, se muestran datos, todo graficado. Bueno, ¿cómo se grafican todos esos datos? Entonces, por eso vamos a utilizar Python, ¿no? No sé si así se escribe, ¿no? Y que vamos a utilizar es Google. Se llama Google Colab. Ese, a ver, lo buscan en Google y va a aparecer. O sea, ese es el software que ustedes van a utilizar para construir la información que está en esas variables. De eso trata la materia. O sea, vamos a llegar, ustedes van a adquirir conocimientos sobre determinadas herramientas y esas herramientas les van a servir para poder contar una historia. Es lo mismo, es lo que hoy en día se llama análisis de datos. Hay muchísimo trabajo de analista de datos y bueno, ¿usted qué experiencia tiene en análisis de datos? Bueno, yo trabajé con Python, con esta interfaz, trabajé con algunos datasets, con conjuntos de datos, trabajé con algunas librerías para graficar esos datos. O sea, de eso les voy a enseñar, ¿no? No, ya sé que es todo un desafío para mí, para ustedes, para mí, ya a esta altura del partido, ya, pero para ustedes van a contar siempre con mi ayuda, ¿no? La idea es que a ustedes les sirva esto, ¿no? No como un seminario que van a probar y nada más, sino que les sirva para su vida profesional, ¿no? Para su vida laboral. Porque saben que hay. En los medios es difícil a veces conseguir trabajo, pero hay mucho trabajo. Es como que la ciencia de datos tiene como tres patas. Una que es el que hace periodismo de datos, otro es el que hace la programación, el programador, y un campo que tiene un área de vacancia bastante interesante es el storytelling. O sea, contar la historia de estos dos sucesos que acabamos de nombrar, que es el periodismo de datos, porque uno puede ver un gráfico y no entender nada, entonces le muestran un gráfico y no entiende nada, pero si uno puede armar ese gráfico y después contar la historia sobre ese gráfico, va a ser más fácil. Vieron que hoy en día se le critica al gobierno un poco que no comunica bien, pero que no, a veces no comunican para la mierda todo, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes aprendan con estas herramientas a trabajar en el mundo de la comunicación más moderna, ¿no? ¿Me siguieron? Bueno, a ver si alguien tiene alguna pregunta. Cuenten algo, aunque sea. No sé, digan algo. Profe, a mí lo único que se me viene a la cabeza es que mi papá es programador y siempre pensé que iba a zafar de esto y no, resulta que terminó obligadamente viendo Python y todo ese mundo. Bueno, pero entonces es bueno que tu papá te pueda ayudar también. Sí, de hecho, él se dedica al procesamiento del lenguaje natural, así que está muy en este mundo particular que venís presentando. Bueno, mejor entonces, porque por eso si vos le nombrás que vas a trabajar con Google Colab, te va a decir que bueno, que está bueno para iniciarse y no bajarse el Python ni bajarse un software para hacerlo correr, sino que eso está en la nube. Entonces uno utiliza su cuenta de Gmail y usa Google Colab. Y sencillo como el agua. Entonces puede ir armando el speech, puede ir así escribiendo líneas de código. Vamos a trabajar con algunas librerías para graficar, o sea, las librerías más importantes que vamos a trabajar, por ahí se llama Plotlib, ¿no? En Python, que uno puede graficar distintas cosas. O sea, en ciencia de datos, en este tipo de metodologías, hay software propietario que hace todo. O sea, uno puede, pero lo tiene que comprar el software o le da cierto tipo de escasez de información para trabajarlo. Entonces, a la larga, si quieren hacer más cosas, tienen que pagar. Y no es la idea de esta cátedra y mía, nunca lo fue a lo largo más de ya de 25 años que trabajo en la docencia, de hacerle a las y los alumnos o a los proyectos trabajar con software propietario, porque no vale la pena, no estando existiendo el software libre y todas las ventajas que tiene, me parece que va a ser mejor. Bueno, gracias, Ale. Sí, ¿quién más? Sí, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Qué tal Gustavo? Hola, Darío, te conozco a vos, ¿no? ¿Vos cursaste conmigo alguna materia? Sí, estoy con vos, exactamente, exactamente. Bueno, esto de Python es demasiado moderno para mí. Yo fui administrador Unix en empresas grandes, ya estoy jubilado. Instalé un Linux por primera vez en el Poder Judicial. Así que para mí es, o sea, yo me quedé en el lenguaje C de Dennis Ritchie, digamos, ¿sí? Ya Python es una cosa moderna. Pero bueno, yo la pregunta que tengo para hacerte, Gustavo, es, metodología cuantitativa lo entendía más como una cuestión de estadísticas, o sea, lo cualitativo en cuanto a los datos. De lo social, digámoslo, la cosa más, ¿cómo se puede, cómo podría explicarlo? De cualidad, o sea, ¿no? Y esto de cuantitativo lo entendía más como una cosa de pura estadística, o sea, no sé, cantidad de veces que ocurre. Que la persona tiene cloaca, qué sé yo, ese tipo de cosas, o sea, tipo INDEC, ¿no? Está bien, esto después lo procesás a través de herramientas informáticas, sin duda, pero no tendría que haber una parte de estadística en la materia, no sé, es una duda que tengo, nada más. Bueno, gracias, Darío. Sí, en realidad nosotros vamos a trabajar, o sea, el trasfondo de la materia tiene muchísima estadística, pero nosotros vamos a trabajar con algunas librerías que tiene Python para procesar estadísticamente los datos, ¿no? Entonces, no vamos a ahondar esta materia no se llama estadística, pero sí. Como son números, vamos a utilizar muchas metodologías para analizar esos datos que vienen del campo estadístico. Y para eso vamos a utilizar Pandas. Pandas es una librería que utiliza Python para procesar datos en forma estadística. O sea, pero no nos vamos a entrar en una estadística muy exhaustiva porque no vale la pena, sino entender cómo se procesan variables estadísticamente y cómo se pueden llegar a visualizar esos datos. Ahora, por otro lado, antiguamente Metodologías Quanti tenía un software que se utilizaba para el SPSS, que es un programa para hacer estadísticas. Con el advenimiento del software libre, existen ahora muchísimas herramientas para procesar esos datos y salirnos un poco del campo del SPSS, que era un software propietario y había que pagarlo, ¿no? Entonces, ahora con la ligereza de los programas, tipo Python, R, o sea, los dos mundos donde nos vamos van a congeniar en todo lo que es la estadística, es RStudio o Python. ¿Por qué yo elijo Python? Porque me parece un lenguaje más abierto, con más posibilidades, no solo estadísticas, sino a la hora de desarrollar una página web o administrar un sitio, ¿no? Pero sí, por supuesto, vamos a aprender a hacer trabajo con variables estadísticamente, sacar porcentajes, todo eso, pero no vamos a entrar en fórmulas matemáticas de estadística porque no es esa la cuestión de este seminario. Este seminario tiene que ver con números, pero esos números, cómo contarlos y de qué manera contarlos a través de el uso de herramientas para que me den la posibilidad a mí de poder transformar esos números, esos datos, en una gráfica y que esa gráfica a la vez la podamos contar como una historia. Bueno, gracias Darío. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? ¿No entienden algo? Díganlo. Total, si acá estamos para aprender. Sí, no sé. No, sinceramente, profe, quizás, bueno, todavía está todo muy al aire. Está buenísimo que nos hayas explicado más o menos, pero claramente yo por lo menos no entiendo mucho. Pero bueno, siento que es una materia que por ahora como que no, en la carrera no tuvimos nada parecido, entonces está copado. Yo no me esperaba esto de esta materia. Estamos charlando ahí por un grupo diciendo como, ah, mirá qué copado, como que puede ser que nos sirva. Así que nada, viene ahí por eso. Claro, la idea es esa, ¿no? Porque ya he visto que compañeras y compañeros de ustedes dicen que vienen a lo largo de la carrera leyendo, leyendo, escribiendo, pero no hay, como que no, falta algo, ¿no? Entonces, tanto en la otra materia que yo doy, se llama Proyectos de Humanidades Digitales, y esta, trato de vincularlo más con el mercado, ¿no? Entonces, me parece que esto les puede servir en algún momento de sus carreras. Y vieron que hoy en día hay datos por todos lados, ¿no? En todos lados hay datos, hay números, datos. Bueno, entonces, ¿cómo se procesan esos datos? Entonces, ahí apunto yo, ¿no? A que se puedan extraer esos datos, que los puedan contarlos, que sepan que existen herramientas para hacerlo, que vamos a trabajar con ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, está la encuesta permanente de hogares, está el sitio de datos abiertos del gobierno nacional, cómo procesar esos datos. Por ejemplo, esperen que les voy a poner un link acá para que. Quería buscar Bueno, por ejemplo, esto. Eso que abren ahí. Son datos abiertos, ¿no? O sea, ponemos a tu alcance, dice datos públicos en formatos abiertos para que puedan utilizarlos, modificarlos y compartirlos. O sea, ahí como verán. Hay datos abiertos. Quizá sería bueno que cuando nos encontremos presencialmente les dé una charla sobre datos abiertos, qué son y demás, para que sepan que existe un mundo de datos que están en algún lugar y que ustedes los pueden bajar y procesarlos. Si visitan el catálogo de datos abiertos, hacen clic ahí, van a encontrar datos abiertos en medio ambiente, en energía, en economía y finanzas, en salud, por ejemplo. Esperen que les voy a compartir la pantalla. Yo estoy haciendo las cosas y a veces me olvido de. Pena. Bueno, ¿ven eso ahí? Sí. Bueno, ven que esto es un portal de datos abiertos. Y hay datos para lo que ustedes quieran, asuntos internacionales, energía, población y sociedad, medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Parque Nacional, hace clic ahí uno y ahí tiene el dataset, lo que hoy les nombraba, un dataset, un conjunto de datos. Ese conjunto de datos es un formato de archivo de texto plano que no ocupa muy poco. Y acá dice, por ejemplo, quiénes visitaron el Parque Nacional, ¿no? Y ahí uno se lo puede bajar el archivo, está en un formato CSV. Como les dije hace recién, es un formato plano de texto. Y eso después hay que procesarlo, porque lo que en realidad va a bajar es un Excel con datos de dos o tres variables o las que tenga. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué hago? ¿Cómo lo proceso todo? Entonces, bueno, todo esto que yo les dije, supongamos que yo quiero contar. ¿Cuánta gente visitó los parques nacionales, ¿no? Y bueno, todo esto que nosotros nos acabamos de nombrar, ese storytelling, es cómo vamos a procesar esos datos. Vamos a trabajarlo con Python, dentro de la interfaz Google Colab. ¿Qué estadísticas vamos a sacar de ese dataset? ¿Qué vamos a mostrar? ¿Cómo lo vamos a contar? Eso tiene que ver con. O sea, es como que acá hay una materia prima que están los datos, están abiertos. Sería importante que toda la Argentina, sobre todo las provincias, tengan su portal de datos abiertos para que se pueda, para que sa saber la población qué se hace con los recursos del Estado, ¿no? Ven que acá dice. Cuáles son las etiquetas, o sea, etiquetan al tema, las licencias, o sea, la licencia es que los datos están protegidos por esta licencia abierta que se llama Creative Commons, quién mantiene los datos, cuándo se publicaron, ¿no? Y la página de referencia de dónde se sacaron. Entonces, esto es. si se quiere, un plafón, un lugar donde ustedes pueden ir a buscar datos para hacer un proyecto en esta materia, ¿no? O si quieren hacer algún trabajo de campo, con dos variables, mostrar algo de algún proyecto en Python. O sea, eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero la idea es que el trabajo va a ser en grupo, ¿no? Vamos a utilizar esa metodología de trabajo que se llama Scrum y vamos, para administrar el proyecto, vamos a utilizar un software que es sumamente sencillo, es como un procesador de texto. Y donde va a estar edificado el trabajo final es sobre Google Colab, sobre Python. Y creo que nada más. Después, les voy a dejar el trabajo con Zotero. ¿Por qué? Porque cuando hagan el trabajo final, van a tener que adjuntar una bibliografía, ¿no? Y esa bibliografía la van a poder adjuntar, se les va a hacer más fácil habiendo aprendido Zotero. Porque por ahí escriben, redactan la nota sobre un problema determinado y van a vincular bibliografía, dataset, lo que sea, de dónde sacaron la información. Y les va a ser mucho más fácil. Entonces ahí va a quedar cerrado todo. Yo creo que nada más, no sé si tienen más alguna pregunta más. ¿Dónde está eso físicamente? Me pregunta Darío. Eso está es el portal de datos del Gobierno Nacional. Físicamente, ya te digo, a ver, espera. En el portal de Argentina. En Argentina, Gopar, ahí está, en lo que se llama Gobierno Abierto, Innovación Tecnológica, Servicios y País Digital. Están todas las aplicaciones de argentinago.ar. No sé físicamente dónde pueden estar todos esos datos. Si vos me preguntás. O sea, el software que hace andar al portal de datos abiertos se llama CKAN, que es un software que se usa a nivel mundial, es abierto, gratuito, y que los Argentina tiene un portal de CKAN, se llama, así como lo CKAN. Es el portal de datos de, que hace el so, es el software que hace andar al portal de datos abiertos. Existen algunas provincias que tienen su propio portal y está funciona sobre CKAN. O sea, siempre es bueno utilizar software para que se pueda gratuito para que todos puedan dialogar y no tengan problemas. Por eso se usa CKAN. ¿Se contesta tu pregunta, Darío? Bueno. No sé. Algo. A los que llegaron más tarde. Yo la semana que viene voy a estar de viaje, ¿no? Porque trabajo en Santa Cruz, en la provincia, y doy clases en la universidad, tengo algún proyecto allá también y no puedo, a veces tengo que viajar allá, entonces por eso no estoy. El 15 es feriado, igual era semana impar, porque esto de los pares, impares, bueno. Entonces nos vamos a ver allá en San Martín el 22. ¿Eh? no sé, vamos a hablar un poco de Python, vamos a hablar de, vamos a pensar en la idea de que voy a contarles un poco de qué trata Scrum. ¿Saben si hay en la ahí en San Martín, ahí en las aulas, cañón, esas cosas, o hay que pedirlo con anticipación? ¿Cómo? Entiendo que hay que pedirlo, pero como que siempre hay disponible, supongo. O sea, no creo que Están haya. conectados ahí, porque hace mucho, pues siempre doy clases más en otro lugar donde me dicen, vas a necesitar cañón, vas a necesitar esto. Bueno, voy a hablar, no se despreocúpense. Porque vieron, se dan cuenta por qué esta materia debería ser, virtual, porque hay mucha carga de software, ¿no? Entonces, a veces es más fácil. Pues si no, ahí ustedes van a estar escuchándome a mí, yo voy a estar mostrando y a veces no es bueno llevarse las computadoras, se les pueden perder, o sea, puede haber millones de problemas. Pero bueno, es lo que me dice, entonces nos acatamos a la cursa. Con que nos juntemos una vez por mes va a estar bien. ¿Qué les parece? Gustavo, Sí. si nos podrás pasar estos días que no vas a estar, el programa de la materia y más o menos las fechas tentativas bueno, de la materia. Así nos vamos organizando. Bueno. O sea, todo el mat to vamos a usar el campus virtual que tenemos. O sea, todo va a estar ahí. Entonces, por lo pronto, vamos a ir paso a paso. O sea, supongamos que, igual, despreocúpense que yo les voy a dar, les voy a decir qué fechas vamos a hacer tales cosas y qué otras nos vamos a encontrar allá. Así que bueno, eso lo voy a preparar. Oka. Profe, o sea que por lo pronto el próximo lunes estaría subiendo la actividad que dijiste No, y... hoy la subo, así Ah, ok. tienen tiempo para hacerla hasta el 22. Ah, ok, perfecto. Claro. Más de 2 semanas. Ok. Y después vayan pensando que trabajar en grupos, eso también, para el 22 por ahí ya tendrían que tener armados los grupos. El que no quiere trabajar en grupo puede trabajar individualmente, pero aconsejo a que puedan pensar en armar grupos. Bueno, eso lo ven ustedes, pero el que no encuentra grupo, que no se siente cómoda. ¿Y grupo de cuántos? Y si todos van a trabajar, igual van a tener que trabajar todos con estas metodologías. No hay ningún límite, no le digo que haga un grupo de 30, pero puede, porque después van a tener que exponer. O sea, vamos a, en los encuentros que tengamos, vamos a tener un primer informe inicial, un informe de avance y la presentación del trabajo final. Entonces, vamos a estar en la presencialidad cuando tengan que presentar esto. O sea, la clase del 22 yo voy a hablar de todas estas metodologías, les voy a contar de qué tratan, cómo son, todo, ¿no? Pero después vamos a fijar una fecha donde ustedes, previo a una reunión de su equipo, puedan definir qué tipo de proyecto van a hacer. Pero eso, toda esa ese bagaje de información lo van a tener después que yo dé la clase el 22. ¿Eh? Entonces ahí van a saber, bueno. Pero les voy anticipando que vayan pensando en armar grupos, otro tips que le puedo dar es que vayan pensando en un proyecto de trabajo, que puede ser trabajar con portales de datos abiertos, con información que está dando vuelta. No va a dar el tiempo para trabajar con scraping, que es una técnica para scrapear. ¿Conoces scraping? Scrapear es como trabajar con datos de YouTube, de Twitter, ¿no? Toda esa información que está ahí adentro y cómo extraer esos datos, esa información y cómo después hacer estadísticas con eso, ¿no? Pero es un mundo también amplio que no nos va a dar. O sea, yo les voy a dar algunas herramientas para trabajar con conjuntos de datos. Después, si algún día quieren ahondar, ya van a saber cómo se trabaja, si aprendieron a trabajar con conjuntos de datos, después librerías para trabajar con Twitter les va a ser más fácil. O sea, vamos a empezar por lo más sencillo, pues yo le digo, bueno, vamos a hacer técnicas de web scraping. ¿Sí, eso qué? ¿Cómo hacemos todo eso? O sea, toda la información que está en la web, ¿cómo la hay que saber de librerías, esas librerías que voy a usar yo para procesar esos datos de Twitter? Entonces, bueno, un escalón anterior sería trabajar con un dataset muy sencillo para que ustedes puedan ver cómo se grafica, cómo se procesa esa información. Y bueno, pero al menos ya tienen un escalón trabajado, ¿no? Y después para saltar al otro ya tienen esto desarrollado. Así que los grupos de cuántos no lo vamos a definir el 22. Después que dé la clase, ahí bueno, les voy a dar ejemplos de proyectos que pueden hacer también. No sé. Tenemos para trabajar. Tómenlo como una materia que les sirva a ustedes para su futuro profesional, ¿no? Y no como lecturas de textos. Va a haber poca lectura de textos, alguno que otro, por ejemplo, por qué es importante contar historias con los datos, o sea, por qué se utilizan estas metodologías en las empresas hoy en día, ¿no? O sea, la metodología Scrum es una metodología para construir software, ¿no? O sea, cada uno en la construcción de un software hace una parte y todos se van juntando. Acá esa metodología se puede aplicar a otros campos del conocimiento, a las humanidades. Entonces lo vamos a aplicar a las humanidades. Después yo les nombré Trello. Trello es un pizarrón para que ustedes se pongan, si quieren lo pueden usar y si no, no. Pero para que se pongan, sepan qué está haciendo cada uno, ¿no? Y en qué etapa está el proyecto. ¿Por qué? Porque también les pueden preguntar, o sea, ¿qué experticia tienen? Bueno, conozco esto, conozco aquello, conozco las metodologías ágiles Scrum, conozco Trello, conozco algo de Python. Bueno, todo eso para un periodista de datos, todo eso es muy importante, ¿no? Hoy en día. Así que bueno, esto queda grabado, se los voy a subir. Y nada más, esperen que voy a detener la grabación.